¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikuni. Kami Kausaita Karangi. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ooh. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.